Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino. Borré tu número del celular y tus fotos también, también. Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino. Música vieja pusimos y a tu nombre me puse a beber, beber. No sé cuánto esto vaya a durarme. Sigo queriendo bastante. Por más que trato no te puedo olvidar, no. Anoche con los tragos me pasé, me pasé. Pero esta noche con los trajes.